trópico quieta, moviendo las pompis suavecito. Mira cómo mueven los hombritos, mira cómo mueven los hombritos, mira cómo mueven los hombritos, mira cómo mueven los hombritos. Es que sabes que yo creo que no, si nos presentamos, vamos a romper el hielo. ¿Cómo te llamas? Valentina. José Pite. Yo, Luciano. ¿Y tú? Bailando sin pena, sin pereza, que el meneíto apenas empieza. La mano derecha en la cabeza, la otra mano en el ombliguito. Con esa actitud trópico coqueta, moviendo los pompis suavecito. Mira cómo mueven los hombritos, mira cómo mueven los hombritos, mira cómo mueven los hombritos, mira cómo mueven los hombritos. Are you recording that? Yeah, I have it.